Queremos darle un poco de contexto a la muerte de Rafael Nahuel, esta segunda muerte después de la de Santiago Maldonado, la cuestión mapuche. Sabemos que venís trabajando hace mucho tiempo en esto y queríamos preguntarte cómo poner en contexto histórico las luchas del pueblo mapuche y bueno, en relación a lo que está pasando hoy ahí en la zona. Bueno, en primer lugar, si hablamos de colocarlo en el contexto histórico, lo primero, el punto de partida es comprender que esta provincia en la que vivimos se constituye en base al genocidio del pueblo mapuche iniciado a fines del siglo XIX con la conquista militar del territorio. Genocidio es un proceso que conlleva tres grandes tareas. La primera es crear un otro peligroso, convertir en este caso al indígena en una amenaza, luego desatar un proceso de violencia abierta contra ese otro solo por ser lo que es, o sea, porque se entiende que constituye una amenaza a las personas, a los bienes y a la nación. Y la tercera tarea es negar el proceso mismo, ¿no? Oscurecer el proceso, desinformar, etcétera. Entonces, sobre la base de un proceso genocida se constituyen las relaciones sociales en la provincia de Río Negro. Durante ese proceso, en la fase de violencia abierta, una de las figuras más perseguidas por el Estado argentino fueron las autoridades espirituales del pueblo mapuche. Nos referimos a las machi y a los machi, que son referentes espirituales del pueblo mapuche, que también funcionan, su tarea consiste en sanar a las personas mapuche y no mapuche, porque ahí no hay distinción, en sanar a las comunidades y a las sociedades y en sanar al entorno. Estas figuras de las machi eran especialmente perseguidas porque manifestaban una diferencia radical en la manera de ser y estar en el mundo, y esa era la diferencia que se convertía en una amenaza para la civilización. Bueno, durante 120 años no hubo machi en esta zona, en esta región. Es decir, nacieron machi, pero hay que entender una cosa, los machi no los vota la comunidad, no es que le dice, bueno, vos vas a ser el machi de esta comunidad, anda a estudiar y después vení y ejerce de machi. No funciona así. Los machi nacen como machi, los designan otras fuerzas de la naturaleza, y se expresa esa condición de machi a través de enfermedades que afectan a esa persona cuando es niña. Y si la comunidad y la sociedad lo que tiene que hacer frente a eso es reconocer ese dato, acompañar a esa machi, conectarla con otro machi para que se pueda desarrollar, y luego conectarla con el lugar del que proviene su fuerza. Uh-huh. Ese es el proceso que estaba llevando adelante el Lof Lafkenwin Kulmapu, uh-huh, del lago Mascardi. Es decir, nació una machi, se reconocieron esos elementos, se la conectó con otros machi, y era necesario en este momento conectarla con el lugar del que proviene su fuerza, que es el lugar donde se realizó la recuperación territorial en septiembre de este año. Entonces, va mucho más allá de pensar en conseguir un pedazo de tierra para la subsistencia, claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea, esto tiene que ver con algo que es mucho más profundo y que tiene que ver con esta figura de sanación. Durante estos 120 años han nacido machi, pero ¿qué pasó? Los procesó la medicina occidental y los consideró enfermos mentales, discapacitados, y no se pudieron desarrollar y enfermaron y murieron. Entonces estamos frente a la oportunidad histórica como sociedad de tener un gesto reparador y un gesto sanador, que es acompañar amorosamente a esta machi para que pueda surgir en este lugar del mundo. Y yo te hablo de esto siendo una persona no creyente, digamos, yo soy atea, no tengo ningún tipo de espiritualidad y no es que comparto tampoco esa religiosidad mapuche, uh-huh, pero soy miembro de esta sociedad y me doy cuenta y conozco la historia y conozco el proceso de las comunidades y me doy cuenta de que esta sociedad constituida sobre la base de un genocidio necesita reparar, necesita sanar. Y parte de esa reparación, de esa sanación, pasa por hacer lugar a este proceso, por acompañarlo amorosamente, por reconocernos como una sociedad diversa y una sociedad respetuosa de las maneras de sentir y experimentar el mundo. Lo tremendo en este caso es que justamente ante la oportunidad histórica de tener un gesto reparador, el Estado Nacional desplegó un gesto opuesto, un gesto de muerte, un gesto asesino, y lo hizo con una violencia inusitada frente a una comunidad compuesta por dos o tres familias. El despliegue que estamos viviendo en la zona en este momento de fuerzas de seguridad a nivel nacional, quizás dicen que como el viernes se reúne el G20 acá con esa excusa, vos no sabés la cantidad de móviles que se están viendo, la ciudad y en particular esa zona está militarizada, hay retenes, hay gente herida adentro de la comunidad, hace días ya que no tienen acceso al alimento, al agua y al abrigo, quienes todavía están en la comunidad, no se permite que se acerque gente con alimento y abrigo. Hay dos personas que están presas en la policía aeroportuaria, que son las personas que trajeron a Rafael Nahuel, un joven de 22 años, hasta la ruta cuando le disparó la fuerza de seguridad. Lo trajeron a la ruta para que pudiera ser atendido, llegó a la ruta muerto, se les murió en las manos, y esas dos personas fueron detenidas y ahora están queriendo ser imputadas por la muerte de Rafael Nahuel. El nivel de perversión que está teniendo este proceso es realmente inusitado.